cubierta por algunos afectos y por estas cosas que a veces tiene la comida y a veces lo artístico, ¿no? Sirve como Sí. para reflejar de forma cruda la otra cara de la vida, que muchas veces es terrible, lamentable, violenta, injusta. Pero se visibiliza y Se hay que visibilizarla. visibiliza y bueno, y para eso están, por ejemplo, personas como Alejandra Perdomo, que ella es documentalista y realizó un documental que se llama Cada 30 horas. Cada 30 horas hace referencia justamente a que cada 30 horas en la República Argentina una mujer es víctima de femicidio. Bueno, con ella vamos a hablar. Buenos días, Alejandra. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Buen Buen día. día. Muy bien, muy bien. Pasamos como la vida, ¿viste? Hablábamos de comidas ricas y ahora hablamos de algo que es muy, muy triste y muy injusto, pero que por suerte hay personas como vos y como muchas otras que logran a través de lo artístico visibilizar esta realidad, ¿no? Este título de Cada 30 horas, ¿qué resume? Y bueno, cada 30 horas fue la estadística producto del análisis de la Casa del Encuentro del año 2013, ¿no? Que arrojó ese número redondo que nos impactó a todos, ¿no? Fue como ponernos delante de los ojos que claramente que cada 30 horas una mujer era asesinada, ¿no? Sí. Asesinada como femicidio. ¿Verdad? No una muerte, no en un accidente, como muchas veces, hasta el día de hoy a veces se dice Sí. que fue un accidente. No, no. Cuando asesinan a una mujer, en la mayoría de los casos, en manos de su pareja o expareja, eso no es un accidente, ni es emoción violenta, ni nada de eso. Hay que poner las cosas, el acento en lo que realmente es. Y es el femicidio, que no hace tantos años se utiliza esa palabra, pero que ahora nos va quedando un poquito más clara, ¿no? Sí, Por el sí. hecho de ser mujer. Sí, la asesinan por ser mujer. Y en esto vos igual tenés una historia de haber hecho otros documentales con temáticas muy fuertes, ¿no? Pero ¿cómo fue encontrar este trabajo realizado? Yo ayer miraba los trailers, ¿no? Que todos podemos ver en YouTube. Y veía estos testimonios, porque hay testimonios de familias, tres familias directas, de casos que conocemos todos y todas. Y después algunos en primera persona que fueron víctimas de intentos de femicidio. Y qué fuerte transitar esa realización, ¿no? No, sí, la verdad que para mí fue una experiencia única, va como en cada documental, experiencias únicas, ¿no? Y no, y más allá de tener el producto terminado, la película en las manos, el hecho de poder exhibirla y casi en su totalidad en compañía de las protagonistas, ¿no? Siempre de la mano de ellas. Sí. Lo cual a mí me llena de emoción, porque ellos me entregaron su imagen, su palabra, su historia de haber sido atravesados por la violencia, y después el producto final, evidentemente a ellos se han sentido representados y respetados, Claro. ¿no? Los medios de comunicación no muchas veces entienden eso, el tema del respeto a la víctima y al familiar de la víctima. La semana pasada, el jueves pasado, fue que Canal 26 le dio 30 minutos a Eduardo Vázquez, al asesino de Wanda Tadei, Ah, no, no sabía. para que hablara Sí. de lo que él siente, ¿no? No, Y tremendo. No bueno, sabía eso. entonces, ojo. Sí. Yo creo que todos los que somos comunicadores tenemos una responsabilidad muy grande, Seguro. ¿no? Bueno, justamente los papás de Wanda Tadei son protagonistas también en este documental, ¿no? Exactamente. Y Si a nosotros, mí. mira, estábamos con Beatriz el jueves pasado en Bahía Blanca, en la Universidad Nacional del Sur, exhibiendo la película. Sí. Y ahí a mí me empezó a estallar el teléfono diciéndome que estaba Vázquez en directo hablando y nos pareció terrible, más allá del repudio que sentimos por Vázquez, por el medio, Claro. por el medio que le da la palabra, Sí. ¿no? Pero bueno, estamos muy acostumbrados a eso. Lo mismo pasó con el asesino de Claudia Schaffer, Sí. que casi en cadena nacional lo Me entrevistaron. acuerdo. Hacían cola los medios. sigue pasando con el asesino de Ángeles Rawson, con Mangieri. Sí, también. O sea, evidentemente vende, el morbo vende, pero yo creo que es responsabilidad del medio que le brinde ese espacio. Bueno, y digo, un caso muy, muy mediático, donde todavía no se hablaba de femicidio, es el de Barreda. Exactamente. O sea, hace como unos 20 años atrás. Y recuerdo, ¿no? Hasta los chistes sobre Barreda. Las estampitas. Claro, algo increíble, que en ese momento, digo, era muy feo, muy por lo menos yo no me lo tomaba bien, no me causaba ninguna gracia, pero todavía no había un movimiento tan intenso y la figura de femicidio como para que todos estuviéramos más en alerta, ¿no? Igualmente en el caso de Alicia Muñiz, ¿no? Quien fue la mujer de Carlos Monzón. Sí, eso es terrible. Sí. Yo siempre lo digo en las charlas. Carlos Monzón nunca fue condenado socialmente. No, jamás. Nunca. Él estuvo en la cárcel, él pagó, pero nunca tuvo una condena social. Es verdad. Siempre se lo justificó y se lo siguió llamando campeón. Sí, claro. De hecho, su monumento en la provincia de Santa Fe está todavía. Creo que hace este año le pusieron como una placa que dice femicida. Y bueno, y con respecto a esto, digo, de estas condenas, ¿no? Porque algunos sí, por ejemplo Vázquez, yo creo que sí, socialmente quizá tenga una condena, por lo menos por parte de mucha parte de la población. Pero en el documental, con el tema de la justicia, ¿cómo muestran ustedes esto, que la justicia es tan patriarcal? Digo, hay mujeres que sufren la violencia en sus casas, van a hacer la denuncia, sufren la violencia en la comisaría, sufren la violencia en las fiscalías, en los juzgados, por parte de los jueces. En el juicio. En el juicio. ¿Eso está tomado también en el documental? Sí. O sea, se muestran diferentes instancias de la justicia. Hay un caso que se produjo en la provincia de Neuquén, donde la chica tenía carpetas y carpetas y expedientes de denuncia, y cuando ella termina defendiendo su persona y la de sus niños, sí, dándole muerte al agresor, ella queda detenida en primer momento, y lo que pedía el fiscal era perpetua. Entonces, pero con el trabajo de los colectivos de mujeres de la provincia, del Servicio de Asistencia a la Violencia, que conocía su historia, de una abogada que se puso a disposición para patrocinarla gratuitamente, y con mucha fuerza de que pusieron, ya te digo, los colectivos de mujeres, es que logró salir la verdad a la luz, que no se tomara el hecho solo, sino que se tuviera todo el historial de claro, violencia que venía sufriendo esta mujer, para lo cual se llegara al fallo de defensa propia. Sí, claro. Pero si no, la justicia lo hubiera dejado presa de por vida, detenida, cuando lo que hizo fue defenderse ante tantas denuncias que había realizado en las fiscalías y en las comisarías, y a él jamás se lo había percibido, jamás, violando las perimetrales y todo. Entonces, bueno, la película cuenta estos casos, y lo que nos pasa, que es maravilloso, que visitamos muchísimas escuelas y universidades, sobre todo los chicos de las escuelas secundarias, se asombran, claro, muestran su asombro y cuestionan la justicia, el papel de la justicia. Dicen, pero ¿cómo puede ser que esto suceda? Y creo que ese es el trabajo en el cual tenemos que apuntar, ¿no? Entre los más jóvenes, porque son los que van a tener la posibilidad de cambiar la historia. Y sí. Estamos hablando con Alejandra Perdomo, que es la realizadora del documental Cada 30 Horas sobre violencia de género, violencia hacia las mujeres. Y Alejandra, tenemos entendido que este documental, además de en escuelas y en universidades, también lo exhibieron en algunos institutos o cárceles para sí, varones. Estuvimos el mes pasado en el penal 40 de máxima seguridad de Lomas de Zamora. Sí. Existe la idea y el proyecto de llevarla a otras unidades penitenciarias, de la mano de un juez en lo penal, que es el doctor Conti. Sí. Y a quien conocimos a través del refugio, de un refugio que se menciona el trabajo que realiza Nancy Huguet, que tiene un refugio de autogestión en Bursaco, y al cual derivan víctimas de provincia, de la línea 144, de diferentes municipios, y ya te digo, no recibe ningún tipo de subsidio, sí, De vez en cuando alguna bolsa sí, de algo, de alimentos, algunas leches o pañales para los niños, pero bueno, se sostiene con las donaciones de la gente y la feria americana que funciona todos los días para el cotidiano. Claro, ¿no? Sí. Y la experiencia de exhibir este documental con varones que a lo mejor hayan sido, ¿no?, varones violentos con sus mujeres, no sé si está el caso de que alguno haya sido un femicida directamente, pero ¿cómo es tu experiencia de estas con exhibiciones? El tema de los varones, sí. Mira, la otra vez, por ejemplo, en el penal se acercaron un par de varones que estaban detenidos y que contaban su experiencia. Dice, yo estoy pagando, yo no me considero un asesino. Y bueno, hay quienes hacen una culpa y quienes no. Claro. Y sí. ¿No? Por ejemplo, volvemos al caso de Vázquez, que es lo que el otro día expresaba en Canal 26. Él diciendo, lo mío fue un accidente. No, y la familia todavía se ensañó conmigo. O sea, él nunca reconoció las cuatro botellas de alcohol que le tiró, claro, sí, encima a Wanda. Sí. Eso no es un accidente. Sí. Eso no es un accidente. Por eso digo, hay varones, yo creo que cualquier persona, en cuanto reconozca su mal accionar, su proceder, sí, puede ser que tenga voluntad de cambiar. De cambiar. Comúnmente, y hay una cosa que a veces que siempre hablamos, yo sé que se trabaja con varones violentos, pero los porcentajes dicen que el que es violento es muy difícil que se recupere. Claro. Salvo que tenga una voluntad absoluta de querer cambiar. Seguro. Alejandra, bueno, te agradecemos mucho esta comunicación con nosotros. ¿Y el documental cuál es el recorrido que tiene? ¿Se exhibe así en universidades, en escuelas? Sí, mira, la película fue estrenada el 24 de noviembre del año 2016. Sí. Y no hemos parado. Estamos visitando provincias que nos invitan. Y hemos ido desde Ushuaia hasta Tartagal, Salta. Estuvimos buenísimo. En Bahía Blanca, Córdoba este año he ido 4 veces exhibiendo la película, en su mayoría de las veces acompañada de Beatriz Regal, la mamá de Wanda Tadei. Sí. Estuvimos en San Isidro este martes y ahora el fin de semana que viene en el Encuentro Nacional de Mujeres en Chubut vamos a estar. Pero el que quiera seguir el recorrido que vamos haciendo, a donde nos inviten, a donde nos convoquen, es a través del Facebook, que se llama Cada 30 Horas, o del Twitter, y ahí ahí vamos pasando toda la información de los lugares en los que estamos. Excelente. Por ahora lo más próximo que tenemos es el Encuentro Nacional de Mujeres. Buenísimo. Bueno, Alejandra, muchísimas gracias. Rosana, por tu trabajo y por la entrevista. Gracias por la entrevista y bueno, nosotros dependemos también de la difusión de los medios, así que les agradecemos muchísimo. Un abrazo grande. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, era Alejandra Perdomo contando sobre su documental 30 horas. Así es. Bueno, impresionante, ¿eh? Sí. Impresionante. Y además, como la herramienta, cómo se transforma en una herramienta, no solo para la difusión, sino para la reflexión. Sí, claro. Más allá de que, claro, es muy difícil con hombres y violentos que haya un cambio.